salvaje. Corre, libre, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. Escuchas Radio Utopía, tú escuchas el 107.3 en la FM. Y a través de internet www.radioutopia.es. Emisora libre, asamblearia y autogestionada de la zona norte de Madrid. Esta tarde en Olvida tu equipaje para hablar, estamos aquí para hablar del grupo literario Encuentros. Una vez, sin que sirva de precedente, porque yo soy muy ácrata, voy a empezar por el presidente. Germán, muy buenas tardes, del grupo, presidente del grupo literario Encuentros. Buenas tardes, presidente a pesar de todo, como se suele decir, pero bueno, presidente a mi pesar, voy ¿no? con esa carga y espero no por demasiados años. Por imperativo legal, ¿no? Bueno, voy a venir presentando a todos los que habéis venido esta tarde, que sois unos cuantos, ¿no? Tenemos a María José. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal? Un placer, buenas tardes. Bienvenida a Radio Utopía. Gracias. Tenemos a Dibna, que, bueno, como curiosidad, ¿no? Aunque no es de más importante, pero es de origen serbio, lo cual nos va a dar alguna idea también sobre la diversidad del grupo Encuentros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Nicole, muy buenas tardes. Hola, buenas que tardes. Nicole es de origen francés. Sí, francesa. Bretona, ¿no? De la Bretaña francesa, efectivamente. Sí. Tenemos también a Ana, que para hablar tiene que pegar bien al micro. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Carlos también, por este lado. Buenas tardes, soy Carlos. Que tenéis un micro ahí a vuestra disposición, está completamente disponible, Carlos, por este otro lado. Andrés, muy buenas tardes, también. Hola, miembro ¿qué hay? De Encuentros. Sí, sí, y buenas tardes. Y María Ángeles, muy conocida ya por los oyentes, o por algunos de los oyentes del Vida tu Equipaje. Buenas tardes. Bueno, no soy muy conocida, pero he estado unas cuantas veces. Muchas sí, gracias. Ya estoy como la, bueno, por lo menos la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no? Por lo menos. Además de haber estado aquí en Radio Utopía, organizando también algún acto sobre memoria histórica, cuestiones de, también literarias, ¿no? Sí, y muy varias. Sí. Muy activa, siempre María Ángeles, ¿no? Y bueno, Germán, te doy la palabra para que tú nos presentes como presidente. Y con el respaldo de tus representados, de tus patrocinados, ¿no? Bueno, a los compañeros y sobre todo al grupo literario Encuentros, ¿no? Espero que después de esta presentación me sigan apoyando como presidente y no me presenten una moción de censura mañana mismo. Porque acércate, a ver qué acércate, digo. Acércate al sí. micrófono, no te prives del micrófono. Sí, sí. Bueno, pues nosotros somos... como ya se nos ha denominado, ¿no? Se nos ha nombrado, quiero decir, el Grupo Literario Encuentro. Somos un grupo de la localidad de Tres Cantos, por lo tanto vecinos de la zona norte, aunque no todos nuestros socios viven en Tres Cantos. Mm-hmm. Tenemos de Colmenar, tenemos de otros pueblos de la sierra y hasta incluso alguna vecina de Madrid que nos acompaña hoy. Mm-hmm. También, mm-hmm, que es María Ángeles, como mm-hmm ya lo has mencionado. Bueno, este grupo nació hace 25 más, casi 30 años, ¿eh? Fue una cosa curiosa, porque fue un grupo fundado por un ferroviario con sus amigos ferroviarios también, compañeros, la mayoría jubilados, él era el jefe de estación de Tres Cantos, y todos más o menos amantes de la poesía, y empezó entonces siendo un grupo fundamentalmente dedicado a la poesía. Pero luego fue entrando más gente, era un grupo abierto, obviamente, y se hicieron los primeros concursos literarios en Tres Cantos, antes que el ayuntamiento. Uh-huh. Hay que decir, para que no lo sepa, que Tres Cantos es una ciudad pues de creación joven, ¿no? Reciente, ¿no? Sí, en el año 82 empezaron a habitar los primeros edificios. Uh-huh. De acuerdo. Uh-huh. La historia de Tres Cantos es en ese sentido complicada, pero no es el momento para contarla. Estuvieron a punto de derribar los primeros edificios que se habían construido, porque se había construido con una idea megalómana que no tenía nada que ver con lo que se hizo después. No obstante, ahora le siguen dando a la construcción, al ladrillo, porque sabes que eso... Sí, pero vamos, que sí que es verdad que hubo cooperativas de vivienda, en principio, y en concreto de ferroviarios, ¿no? Se hicieron, efectivamente. En principio, la primera idea... Los primeros que compraron, digamos, en Tres Cantos cuando se estaba construyendo eran cooperativas. Y una de ellas, una de las más importantes, era la cooperativa de ferroviarios, efectivamente. Y eso es parte, fíjate, del germen del Grupo Encuentros. Uh-huh. Pero, como te digo, de los ferroviarios, aquellos quedan pocos con vida, lamentablemente, incluido el fundador, que falleció en un accidente de trabajo. Él no se había jubilado todavía. Uh-huh. Un accidente de trabajo en la estación de El Goloso. Mm. Y bueno, pero el grupo salió adelante a pesar de eso, con la nueva gente que se había unido, y con el paso de los años, pues ha seguido en esta tónica, pero también incorporando otras actividades, otra temática, porque entró gente, por ejemplo, que le gusta mucho la historia. Aquí veremos, cuando nos hable Andrés, un poquito de lo suyo también. Veremos que también en este grupo se trabaja sobre temas de historia, de música, de filosofía, de distintos temas, muy variados en general, uh-huh, que hacen que sea una actividad cultural bastante amplia en ese sentido, ¿no? La verdad que tenemos por parte del ayuntamiento, después de mucho pelear, tenemos una salita en la Casa de la Cultura para los jueves por la tarde, que es el día que nos reunimos, porque al principio, bueno, pedíamos un lugar para reunirnos, nos mandaban a la Casa de la Juventud, abajo en el local, en un archivo que había por ahí abajo en alguna ocasión, nos metieron ahí, bueno... Era bastante difícil, pero con el tiempo hemos conseguido eso. Eso, y también entrar dentro de las listas de subvenciones a otras asociaciones. Nada que ver con ciertas asociaciones más amigas del poder, que tienen mucho dinero. Pero nosotros, por lo menos, tenemos una pequeña subvención que nos permite editar libros y revistas. No muchas, una o dos al año, o uno o dos libros al año, pero eso... a ti te hemos traído algunas revistas que no se pueden mostrar por la radio, pero la verdad que están bastante, bastante bien, bastante logradas, y sobre todo son hechas todo esto con la colaboración de gente del grupo. Es decir, la gente del grupo es la que escribe, la gente del grupo maqueta la revista, hace las correcciones, y prácticamente el único trabajo externo es el de la imprenta. Uh-huh. Muy bien, por cierto, cuida la revista y también el libro, ¿no?, el recopilatorio de vuestro trabajo literario, ¿no? Sí. Bueno, es de mencionar también que a lo largo de todos estos años hemos recibido a veces visitas del mundo cultural muy importantes. ¿no? Como Félix Grande, que vino en una ocasión para la Feria del Libro, cuando conseguimos, después de mucho pelear también, que el ayuntamiento en la Feria del Libro nos cediera una tarde en lo que era el escenario de la Feria del Libro para traer a un personaje literario amigo nuestro, ¿no? Y vino, estuvo encantado con nosotros, luego estuvo cenando con nosotros y quedamos amigos para siempre. Lamentablemente, cuando estaba yo preparando su segunda venida, fue cuando le vino la enfermedad que se lo llevó en muy poquito tiempo, en 2 meses apenas. Uh-huh. ¿No? Has mencionado varias veces las dificultades que el ayuntamiento os ha puesto para poder hacer vuestra labor, vuestro trabajo, vuestra... Sí, pero también, como te dije, en este momento eso está más calmado, digamos, tenemos nuestro sitio, nos respetan en este momento. Háblanos, Germán, un momentito también del nombre del grupo, que a mí me parece interesante dar ahí también esa idea, ¿no? El nombre se lo puso el fundador, claro. Él, en ese momento, él hacía todo, digamos, y creo que es un hallazgo el nombre, ¿eh? Creo que es un verdadero hallazgo. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Porque ahí realmente es donde nos encontramos. Te quería mencionar que también nos ha visitado, por ejemplo, el Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes. Uh-huh. También es amigo, no es tan amigo nuestro, pero digamos que sí, yo lo conozco bastante y conmigo. Y también en otra ocasión estuvo el último premio Cervantes, o el penúltimo, mejor dicho, porque ahora está la poeta uruguaya, el penúltimo, Sergio Ramírez, también vino invitado por una compañera nuestra que estuvo muchos años viviendo en Nicaragua y que por lo tanto lo conocía de allí. En una visita que hizo Sergio Ramírez, pues fue ella a verlo y lo trajo al grupo y nos habló de su novela, la que había publicado en ese momento, La Fugitiva. Bueno, y ha venido bastante más gente. Estoy dando cuenta que son muy disciplinados tus amigos, ¿no? porque no dicen nadie nada, te interrumpe. Yo creo que le puedo ceder la palabra si querés. Creo que ya es el momento de que se das la palabra a María José, que ha sido presidenta hasta hace poquito. Sí. Hasta que me dijeron, oye, hazte cargo tú de este muerto. Sí, yo soy, como diría Felipe González en su día, un jarrón chino. Ahora soy yo el jarrón chino, la vicepresidenta de estos que nadie sabe qué hacer con ellos. Pues la verdad es que yo no sé qué decirte. En los 2 años que he estado en la presidencia, me he sentido muy, muy orgullosa de todos mis compañeros y del grupo. Allá donde he ido nos han recibido muy bien, muy bien. No solamente los organismos públicos, sino las asociaciones. Nuestro grupo lleva a gala colaborar con la plataforma de asociaciones de Tres Cantos, donde están incluidas pues las asociaciones más importantes, Amnistía Internacional, está DMD, están nuestros amigos los saharauis, los de Amigos del Pueblo Saharaui, del Pueblo Saharaui, Arbac. Hay muchas asociaciones y no solamente nosotros hacemos nuestra labor los jueves, sino que además colaboramos con todas estas asociaciones cada vez que nos piden ayuda o que participemos para luchar por algún tema en concreto. Y allí donde hemos estado, yo en estos 2 años me he sentido muy orgullosa, muy orgullosa y muy feliz, y lo he pasado muy bien. Y bueno, me parece que ha sido bonito renovar el cargo, porque 2 años está muy bien, después hay que renovar cargos y que entren. Germán lleva poco, ¿no? Lleva unos pocos meses, si no me equivoco, ¿no, Germán? Sí, Germán estuvo antes, de presidente antes, unos años antes, después lo dejó y ahora ha vuelto. Lo hemos convencido para que vuelva. O sea, que lo hizo bien la primera vez, porque si la habéis vuelto a... Bueno. Le hemos dado la oportunidad de que lo mejore. Le hemos dado una segunda oportunidad. Sí, bien, no. Bien, no, José. Lo que sí es cierto es que soy el más antiguo, por lo menos de los que estamos aquí, ¿eh? Vale. Sí, aunque tenéis miembros muy antiguos. No sé yo si soy más antigua que tú, Germán. Ana, Nicole. Pero tú dejaste de venir. Sí. Ana puede ser. Ana podría ser. Por ahí. Sí. Ya empieza el debate, ya ha empezado el debate. Esto me empieza a gustar más. Sí, porque la verdad es que hemos traído una nutrida representación del grupo de poetas, sí, de escritores. Aquí ocho miembros, ¿no? ¿De cuántos en total? Pues somos bastantes. Este año además se ha dado de alta muchísima gente que se ha animado a venir. Suelo 60. oscilar. somos 40, 60, depende. 60, 60. Bueno, yo recuerdo una charla que nos dio sobre el origen de la vida y el Big Bang, un astrofísico torrubiano, José María Torrubiano, ¿no? Andrés, Paco Torrubiano. Y ese día, bueno, rebasamos el aforo con creces. Nos llamaron la atención porque dice, esto no puede seguir así. Bueno, es bueno eso. Es una charla que nos dio que fue una maravilla. Entonces, bueno, no siempre acudimos todos, pero tenemos unos 60, 65 socios. Cotizantes 60, en torno sí, a 60. Sí, cotizantes 60. Simpatizantes y anejos, paga, ¿no? Sí. Gente que paga. A veces viene gente por curiosidad, invitada por claro. otros y tal, pero... Pero yo a mí me gusta decir que somos un grupo de amigos con intereses comunes, que nos gusta la cultura en general, ¿no? La literatura, la historia. Y, bueno, pues ya te digo, creo que somos un grupo de amigos que nos reunimos los jueves, que lo pasamos muy bien. Por el grupo ha pasado gente muy importante, por lo menos en estos 2 años que yo he estado, me gustaría resaltar a Pellicena, al actor Pellicena, José Luis Pellicena, que ha sido una maravilla, es socio de honor nuestro. Ha fallecido. Y que ha fallecido recientemente. Nos ha dado unas charlas preciosas, ha colaborado con nosotros de una manera altruista, siempre que se lo hemos pedido. Siempre es un placer verle y oírle. No sé, ha estado también Vicente Romero, que es uno de los mejores corresponsales de Televisión Española. También siempre ha colaborado con nosotros, siempre que se lo hemos pedido. Ha pasado por nuestro grupo, ya no solamente la gente del grupo, que tenemos personas muy expertas en muchos temas, ¿no? Hace poco, bueno, hace unos años cambiamos los estatutos para que no solamente hablásemos de literatura y poesía, sino que, como dijo Germán, pudiéramos tratar de otros temas y bueno, hemos tenido gente muy interesante, muy interesante. Uh-huh. Ya me iré acordando y te iré diciendo. De acuerdo. El tema, o sea, las actividades culturales... Sí. A ver cómo digo esto. Deben tener una función social también, ¿no? O... Sí, entiendo claro. que la cultura así por sí sola es como las flores del campo que en sí. Sin embargo pueden utilizarse, ¿no? Puede utilizarse la cultura, ¿no? como arma de transformación social sí, y personal, ¿no? Por supuesto, en nuestro grupo hay gente de todo, o sea, de muchos niveles, hay personas que tienen una formación muy extensa y muy buena, y hay gente que va por curiosidad y entonces le ayuda mucho estas charlas y lo que aporta al grupo les ayuda no solamente para distraerse, sino también para subir su nivel cultural, por supuesto. Uh-huh. Muy bien. Oye, pues habéis traído varias músicas, creo que sí. Es el momento de que vayamos poniendo alguna de ellas, ¿no? Música que tienen que ver con las charlas que hemos dado. Ahora vamos explicando si os parece. Sí. Lo primero que vamos a escuchar es a los Sabandeños, ¿no? Vamos a escuchar un momentito a los Sabandeños y enseguida pues retomamos. Voy hablando en la primera parte de la música. Ah, muy bien, pues sígueme. Si quieres, Andrés, pues puedes ir ya mismo. Sí. Yo voy pinchando el tema. Vale. Ahora vamos a escuchar una parte, un fragmento de la cantata del Mensei Loco, que es una pieza, esta además en una versión del año 74, una versión clásica de los Sabandeños, que fue prohibida por el franquismo en esos momentos, porque esta pieza, esta composición, está vinculada al nacionalismo canario en esos momentos. Bueno, yo soy canario, de todo tiene que haber dentro de encuentros. También hay un africano como yo, ¿eh? Y bueno, pues eso. O sea, hay africanos, europeos, serbios, franceses, latinoamericanos son los canarios. Sí, es verdad. Canarias tiene una función de puente y los latinoamericanos, para nosotros los canarios son hermanos, son compatriotas, ¿eh? Cosa que en otros lugares de España no es tan claro, ¿no? Perdona, pero Lorca decía que no conoceremos bien España si no conocemos América. Es cierto, claro. Por también, supuesto, por también. ¿Eh? Y si no conocéis también Canarias. América forma parte de... Sí, y si no conocéis Canarias. Bueno, para eso tenemos, permiso tenemos de Germán, a Germán. ¿Eh? Tenemos a... Bueno, yo iba a hablar de que esta pieza importante... ¿Está sonando de fondo? Está sonando de fondo. Supongo que la oís, bueno, ¿no? Yo la oigo. Sí. Luego la dejaremos ya en alto, la escucharemos un poquito. Pertenece a una charla que di yo en Encuentro sobre música canaria, que yo me quedé asombrado de la cantidad de canarios que vinieron a esa charla, que yo no conocía ninguno, porque estamos aquí todos muy desconectados, uh-huh. y que viven en Tres Cantos, además. Bueno, la música en encuentros tiene y ha tenido siempre una gran importancia. Tenemos algunos, tenemos un locutor, Julio Colmenarejo, que ha venido a darnos muchas charlas de música. El mismo Germán nos ha hablado del tango y de los poetas del tango. Tena, uno de los viejos de encuentros, nos ha hablado de los instrumentos musicales. Antonio Fernández, una nueva incorporación que lleva a la página web, pues está trabajando vídeos en donde mezcla ópera con poesía. Y Ana, que luego nos va a hablar, nos dio una charla fantástica en donde conjugó la música con la poesía. O sea que la música en encuentros tiene una importancia muy grande. Uh-huh. Bueno, yo no sé cuánto tiempo lleva ya esta pieza sonando. O pues un par de minutos. Un par de minutos, seguramente. Bueno, pues a lo mejor, que subamos un poquito, escuchemos. Podríamos subirla un poquito, ¿no? Bueno, estamos escuchando la parte en la que el Mensei Guanche, alertado por la llegada de los castellanos, pues sufre un gran asombro y enloquece. Por eso se llama la cantata del Mensei Loco. Gobernador de Canarias, gobernador de Bueno, ahora paso a contarles algo más de las actividades de encuentros. Dentro de encuentros, como ya muy bien resaltó antes Germán, ha entrado también la historia. Unos cuantos herejes, pues vinimos a soliviantar lo que era la actividad primordial y básica de encuentros, que sigue siéndola, que es la literatura, y introdujimos la historia. Unos cuantos historiadores, voy a nombrarlos: Juan Gómez Espinar, experto en arqueología, historia del Islam; Maribel Álvaro, una profesora de historia toda la vida, que nos ha dado charlas fantásticas de historia del Renacimiento; Miguel Arévalo, un experto en historia contemporánea; Jesús Mari Pascual, que nos ha hablado de ilustración y del románico; y yo mismo, que soy experto en el siglo XVI y que he hablado de autores del siglo XVI y de historia de la Inquisición. Por eso me llaman allí el gran inquisidor. Sí, no disimule que es que te gusta mucho sí, el tema. Sí, te gusta mucho, Andrés. Demasiado, ya lo sabemos. Ay, ay, ay. Bueno. Hasta tienes un hábito de inquisidor. Tengo un hábito de inquisidor y he hecho representaciones. Sí, sí, sí. Bueno, que sepas, Andrés, que es la primera vez que en esta radio viene un inquisidor. Una originalidad. Ríete tú de Torquemada. Sí. Bueno, el próximo presidente, ¿no? El próximo presidente, sí. Perdona, pero ha sido presidente consorte hasta hace poco. Exactamente. Claro. Sí. Consorte. Hay algo entre vosotros, ¿me quieres decir? Sí, es que es mi leal oposición. Bueno, otra faceta. Creía que decía con Germán. No, ah. No. Adoro la diversidad. Y no le ha llamado a Dios. Dije, por eso. Ha sido presidente consorte. Exactamente. Bueno, otra faceta importante, de otra actividad muy importante de nuestra asociación son los certámenes de narrativa Allende Sierra, en donde colabora con otros pueblos de la Sierra, concretamente con Soto del Real y con Miraflores de la Sierra, y en algún momento también hubo una colaboración con Manzanares el Real, que son certámenes que tienen son anuales, una vez al año. Nosotros hemos hecho la gala del primero y del cuarto certamen. O sea, ahora ya entraremos en el quinto certamen y colaboraremos también en él. Estos certámenes son una actividad cultural importante para la Sierra. ¿Solo de narrativa, Andrés? Solo de narrativa por ahora. Se ha intentado que también sea de poesía, pero hace falta gente para llevar esto a cabo. Y está el proyecto de hacer un certamen de poesía. Sí, lo que pasa es que no es fácil, ¿eh? Organizar un certamen para todos los pueblos de la Sierra no es fácil. Es una labor complicada y bueno. Sí, pero una acotación. Puede participar en. O sea, las asociaciones son las de los pueblos, sí, pero puede participar mandando sus trabajos cualquier persona que viva en los pueblos de la Sierra Norte. O que sea socia. O que sea socio cualquiera de los grupos, aunque viva en otro sitio. Pero si vive en los pueblos de la Sierra Norte, ¿eso incluye San Sebastián de los Reyes? Pues y Alcobendas. Pues esto ahora mismo. Bueno, tema para la. Creo que no. Tema para el próximo. Creo que Alcobendas y San Sebastián de los Reyes por ahora no están incluidos. Podemos incluirles. Esto es el llano. Podemos incluirles. Es el llano. Bueno. Tema para otro momento. Bueno, por mi parte yo ya cedo la palabra a otros participantes. Bueno, pues el siguiente que tengo yo en la lista tan ordenadísima que me habéis traído, lo cual agradezco. ¿Cómo corresponde a un grupo literario? Bueno, pues precisamente no sé si un grupo literario suele ser tan ordenado, ¿no? El nuestro sí. Pues tenemos a Carlos, que por cierto hay que decir que Carlos ya estuvo en Radio Utopía algún día hablando y protestando por los recortes en educación, ¿no? Algo de caos llevará mi intervención. Tanto orden. Bien. Sí, yo llevo unos años participando en el grupo Encuentros, sobre todo porque me gusta mucho la poesía, ¿no? Sobre todo por la poesía. Claro, los límites de la poesía y de lo literario pues son difíciles de precisar. Entonces, como dice Andrés, pues también está la historia y tal en estas cosas, ¿no? Pero efectivamente a mí me encanta la poesía, ¿no? Me encanta la poesía. Cuando era adolescente hacía poesía. Lo que pasa es que un día bajé a la calle y rompí todos mis versos, como la de Otero, ¿no? Es tanto lo que me gusta y lo que me fascina la poesía, que me da mucho pudor y no me atrevo a hacer poesía desde que tenía 18 años, ¿no? Desde entonces no me he atrevido nunca a hacer poesía, ¿no? Pero leo mucho e intento descubrir en la poesía, sobre todo en la poesía actual, en la poesía moderna, las grandes corrientes vitales. Lo que hay detrás de la apariencia, qué hay en común en la gente que escribe poesía, sobre todo jóvenes, ¿no? Estoy haciendo una especie de antología personal, ¿no?, de la poesía escrita en el siglo XXI, que leeremos este año en el Día del Libro. Poesía escrita en el siglo XXI, pero no me interesa autores que tienen 50 años o 60 años y que hacen poesía ahora, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera lo que hacen es repetir un tipo, un modelo de poesía que hacían antes, ¿no? Me interesa la poesía que están haciendo ahora porque quiero descubrir, aclararme, a través de la poesía que se hace ahora, cuáles son los ejes fundamentales que incluso a nivel subconsciente, a nivel irracional, están determinando los comportamientos de las personas. ¿Y cuáles son? ¿Si has llegado a alguna conclusión? Pues yo creo que estamos en la posmodernidad, desde luego. Los grandes ejes de la modernidad, esa seguridad de un mundo en el que nosotros nos hemos educado, los más mayores, ha desaparecido en los jóvenes. Y, bueno, pues las metáforas. Hay un regreso a lo próximo, ¿eh? Por ejemplo, te encuentras con un poema que titula Repetiré 500 veces el nombre de mi madre. Yo recuerdo que nosotros queríamos irnos de casa. Queríamos irnos de casa porque esperábamos vivir una aventura en un mundo que, en el que veíamos posibilidades de desarrollo, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes tienen un miedo instintivo a ese mundo. Por ejemplo, esta idea, ¿no? De el bendeciré la casa de mi padre, dice otro poema de un joven, ¿no? Uh-huh. O una muchacha, una poeta, no recuerdo ahora el nombre, que además está triunfando en Nueva York, en el mundo... Elvira Sastre. No. Uh-huh. No, es de Murcia, esta mujer, ¿no? Se queja de que lleva su vida en una maleta, de que no siente como propia ninguna cama en sus poemas, ¿no? Ese mundo. Carlos, no te olvides, hablando de poesía, referencia, de que estuvo en nuestro grupo Luis Pastor, sí, que es extremeño, sí, sí, y que nos dio una, sí, charla, sí, bueno, maravillosa. No sé, hablando de poesía, recuerdo que nos hizo pasar una tarde maravillosa. Sí. Luis Pastor nos, sí, cantó, sí, sus últimas canciones y fue una tarde memorable. Sí. Pero no solo de poesía vive el grupo Encuentros, ¿no? No. El mundo literario, Mercedo, que tenéis también, claro, pues el aspecto narrativo, ¿no? Sí, yo de cualquier manera expreso mi preferencia por la poesía. Y algunas veces digo, de forma provocadora, que la novela es cosa de adolescentes, ¿no? No sé por qué. Yo leía muchas novelas cuando era adolescente. Me identificaba con un personaje y, bueno, corría las aventuras y desventuras del personaje, ¿no? Pero ese modelo de novela hace mucho tiempo que me aburre. Ha cambiado también su modelo. Sí. Sí, sí, también ha cambiado los modelos, ¿no? Pero decía, bueno, que la novela ha cambiado sus modelos, ¿no? Sí, sí. Sí, digo esto, en fin, que es una provocación, ¿eh? También leo alguna novela. Sí, sí. Si no, los que escribimos, sí, novela, sí, pues fíjate, Carlos. Sí. Hace unos días, curiosamente, de un pueblo a lo del mío, me pidieron, iban a hacer un acto de memoria histórica y me pidieron poesías sobre el tema de la memoria histórica, ¿no? Y les gustaron tanto que me han invitado a comer el sábado. Mira, algo sacas este pueblo, de... Es decir, su pueblo, que no es Tres Cantos, porque no. Ninguno de los que estamos aquí hemos podido nacer en Tres Cantos, que es tan nuevito, ¿no? Sí. Somos todos porque foráneos. ¿Hay un relevo generacional en el grupo Encuentros? Por preguntar algo un poco menos agradable. Sí, pero no mucho. Eso es verdad. Y en parte tiene que ver también con que los jubilados ya tenemos más tiempo para dedicarnos a esto. Pero yo creo que no es la única razón. No es la única porque razón. Cuando, uh-huh, trabajábamos, muchos de nosotros, por no decir todos los que estamos aquí, también veníamos al grupo a pesar de estar trabajando. Tenemos, y además, dos. María Ángeles también trabaja actualmente, así que... Uh-huh. Con Germán, razón. Tenemos dos socias de 11 y 12 años. Ah, bueno, sí, sí. Dos niñas que es no verdad. Fallan nunca. Una es mi nieta y otra es la nieta de Gledy. La hija de Gledy, la hija de Gledy. No, muy bien, muy bien. O sea, que sí, sí hay un cierto joven. Grado de relevo, ¿no? Sí, sí, sí, Gledy es una mujer joven y Leti también es joven. O sea, sí hay... Sí. Sí. ¿Y esta chica cómo se llama? Bueno, Cristina Calle, Cristina, también. Cristina Calle, joven. Calle. Alberto Rubio también. También. O sea, es joven, que sí. Sí. Y el socio salmantino. Alberto Rubio, justo. Alberto. Pues sí. No sé si Carlos quieres añadir. Yo, hablando de este tema, creo que el lugar donde hacemos las reuniones, para un joven le impresiona un poco. No se atreve a ir. No tenemos otro sitio donde hacerlo, ¿no? pero un sitio que tiene algo de oficial, donde, bueno, hay un predominio de personas mayores, un chico, una chica de 20 años, sí, le impresiona, le da un poco corte entrar, ¿no? Pues os iba a decir que si poníamos a Georges Brassens, para que nos sirva de presentación para la siguiente interviniente, que es Nicole, ¿no? Sí. Si os parece, ponemos la canción, ¿te parece, Nicole? Sí, sí. Vamos a escuchar La mala reputación, que sí, yo en francés lo digo muy mal, dilo tú, por favor. La mauvaise réputation. Pégate un poquito más allá del micrófono, por favor, pronúnciame bien ahí en bretón. No, en bretón, no en francés, porque yo soy de Bretaña, pero no sé hablar en bretón. Correcto, correcto. Ahí en Francia normalmente se habla todo en francés. Entonces, la mala reputación, que es en francés, la mauvaise réputation, bueno, es una canción casi la más conocida de Georges Brassens, porque él ha escrito muchas, pero porque es una canción, bueno, muy crítica, ¿no? Y que va en contra del orden establecido y de la hipocresía de la gente, porque en realidad lo que dice en su canción es un tema muy ordinario, muy cotidiano, de una persona muy buena, que no se mete con nadie, pero que la gente se mete con él porque hace un poco lo que le parece bien, lo que le da la gana, lo que le da gusto al cuerpo. Y eso pues a lo mejor molesta, ¿no? Si el domingo te levantas tarde y no vas a misa, pues a lo mejor te molesta a los demás vecinos y cosas así, ¿no? O si habla de las chicas un poco con una forma un poco demasiado alegre, pues también molesta a todo el mundo. En cuanto, y todos los hombres lo hacen, pero por detrás, ¿sabes? O sea que él, sobre todo, es muy sincero y muy crítico. Y es que Georges Brassens nació en 1921 y murió en el año 1981. O sea que ya falleció hace tiempo. Lo que pasa es que ha sido casi, se puede considerar como el padre de los cantautores de Francia y de España también. ¿Qué os parece si ponemos la canción y regresamos para seguir comentando sobre cantautores franceses? ¿Sí? Eso. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Pues seguimos en Olvida tu equipaje, hablando con los amigos del grupo literario Encuentros. Acabamos de escuchar La mala reputación, en francés... La mauvaise reputación. Exacto, porque Nicole, que es francesa, pues aparte de participar en el grupo Encuentros, como estáis pudiendo ver los oyentes, ¿no? Lo que estamos haciendo es traer algunas muestras, pequeñas pildoritas, ¿no? De cosas que nos podríamos encontrar los jueves en Tres Cantos, en la Casa de la Cultura, en la sala 83, ¿es? ¿Sí? Efectivamente, a las 7 de la tarde comúnmente, ¿no? Nicole. Sí, sí. Estabas hablando de Georges Brassens, ¿no? Sí, estaba hablando de Georges Brassens porque decía que, bueno, que ha sido muy importante para los españoles también, cantautores como Manuel Serrat y todo eso, que se han inspirado mucho de él, ¿no? Y porque, claro, ha sido en su época, pues era la novedad. Porque ha tocado temas muy diversos, desde poemas medievales como Ronsard y todo eso, que los ha puesto al alcance de todo el mundo. Luego tiene una letra exquisita, pero también a la vez antigua y provocadora. Entonces la gente que le escucha pues se ríe, pero se ríe buenamente. Y él sobre todo canta la felicidad, ¿no? La felicidad como el don supremo del ser humano. La felicidad para él está al alcance de todo el mundo, pero hay que saber ser sincero y no dejarse llevar por el orden establecido. Entonces luchar y lucha mucho contra la moral establecida, la hipocresía, y hay varios temas. Permíteme una pregunta, Nicole, sobre Brassens. Tú que entiendes mejor las letras y que conoces Francia, ¿no? Brassens, ¿es admirado y querido también por las personas conservadoras y de derechas en Francia? ¿O? Bueno, en su época no tanto. Ahora es Georges Brassens ahora es un icono no solo de la canción francesa, de la cultura francesa. Uh-huh. Las canciones de Georges Brassens se estudian en los liceos y en los institutos por su poder, o sea, por su música y por su letra. Uh-huh. Pero en su época, él murió en 1981, era un señor, era muy crítico, ¿no? Era muy crítico en contra de la religión y de la política. Por ejemplo, ha hecho una canción sobre, era en contra de la pena de muerte. Luego, hacia esa época, quitaron la pena de muerte, pero existía en Francia. Entonces, también ha hecho una canción sobre la sexualidad, la homosexualidad. En su época eso era nuevo, ¿no? Entonces chocaba a la gente conservadora, ¿no? Uh-huh. Ahora pasa mucho más fácilmente, pero en su época ha sido un líder. Y ahora pues son canciones que cuentan en la historia de la canción francesa, de la memoria francesa. Uh-huh. Es muy conocido y muy querido de los franceses, porque además tenía un aspecto un poco así, con un mostacho muy grande, muy gruñón, como un oso, pero tocaba su guitarra y tenía una voz muy cálida, así, era del sur, era de Set, al lado de España. Era tímido, tengo entendido. Sí, era, ¿no? Como muy tímido, ¿no? Pero cuando cantaba ya decía cosas que nadie se atrevía a decir, y que en realidad, como son cosas muy humanas, pues todo el mundo se encontraba reflejado en él. Muy bien. ¿Y qué otros cantautores? Porque entiendo que tú has hecho alguna charla en encuentros sobre cantautores franceses. Ah, sí, también he hecho un día una presentación sobre Jean Ferrat. Uh-huh. Jean Ferrat para mí es el mejor cantautor de Francia, porque uh-huh. tiene una voz preciosa, limpia, profunda, maravillosa, y bueno, ha denunciado pues también, bueno, ha cantado mucho el amor, pero sobre la sinceridad del amor, ¿no? Y temas también. Tienes que repetirla esa charla, Nicole. Sí, sí, sí. Yo no pude ir porque estaba en el quirófano. Sí, sí. Ah. Y es un... Mala suerte. Él era de origen judío, aunque él no practicaba ninguna religión, pero también ha denunciado el nazismo y el militarismo y todo eso, ¿no? Entonces era más bien de izquierda y... Y bueno, era del Partido Comunista, ¿eh? Y siempre ha defendido al Partido Comunista a pesar de los pesares. Y entonces, pero muy respetuoso con todo el mundo. Y cuando se murió, pues sí, se habló mucho y tal, pero ya encuentro que quizás los que gobernaban en esa época, pues pasó un poco así, ¿no? O sea, y es una persona muy importante. De hecho, cuando una ministra francesa, Simone Veil, que también voy a presentar un tema sobre ella. Que el día 17, si no me equivoco. Sí, el día 28 de marzo. Ella ha sido ministra y ha sido la primera mujer como presidenta de Estrasburgo, del Parlamento Europeo, y además ha sido la que ha promulgado la ley del aborto en Francia con el presidente Valéry Giscard d'Estaing, porque también Valéry Giscard d'Estaing evidentemente era presidente de la República y estaba de acuerdo. Entonces ha sido una mujer muy importante, ha muerto como hace un año. Y el presidente Macron ha querido que fueran, la familia ha dado el consentimiento, está enterrada en el Panteón, está enterrada en el panteón con su marido, y en el viaje, bueno, cuando estaba el féretro llegando al panteón, se paró y se oyó una canción de Jean Ferrat sobre la deportación de los judíos. Y eso, claro, la gente, pues todo el mundo estaba medio llorando en las calles de París. O sea que Jean Ferrat es muy importante también para la poesía francesa y para el pensar francés. ¿La gente francesa escucha a los cantautores en general? Sí. Sí, sí. ¿Más que aquí se escucha a los cantautores? Yo creo que los cantautores en Francia los veo como, bueno, quizás algo más profundos. Me refiero en la acogida entre la gente, ¿no? Que si es más en Francia o aquí, con respecto a los cantautores. Yo creo que los cantautores allí quizás son tienen un lado como un poco más intelectual. Entonces toca al público, quizás no tanto a la juventud, pero quizás más a la gente de una cierta edad. Muy bien. Aquí también, porque sí. Si piensas en... O sea, no son, normalmente los temas no son ligeros, ¿no? Ya. Entonces, sí tienen una aceptación, pero dentro de una gente un poquito más de una cierta edad. No tanto la juventud, los adolescentes, yo creo que no. ¿Nos vas a hablar de algún otro cantautor o cantautora? Bueno, hay varios. Yo, desde luego, mis preferidos son estos, ¿no? Estos dos, ¿no? Sí. Nicolás de Mas es una excelente poetisa. Es una enamorada de España, lleva mucho tiempo aquí en España y también no solamente habla de autores, de cantautores franceses, sino también nos ha dado unas charlas preciosas sobre poesía. ¿Nos iba a leer algún poema, Nicole? Bueno, no, aquí tengo una, si quieres puedo leer una poesía que está aquí en la revista, ¿sí? Lo voy a leer. Bueno, yo soy muy de campo, ¿no? He nacido en la Bretaña francesa. Espérate un poquito el micrófono. Yo he nacido en la Bretaña francesa, entonces eso es como el norte de España, y me tengo una comunión especial con la naturaleza, entonces para mí no es muy difícil escribir sobre el campo porque me gusta mucho y me encuentro muy reflejada. Entonces vamos a ver si encuentro esto, porque aquí parece que no lo veo. Oye. Bueno, podemos irnos con Dina, bueno, y sí. Luego, cuando lo encuentres, regresamos, ¿te parece? Sí, sí, sí. Pues Dina, súbete un poco el micro, ponte a tu altura, para que nos... Aquí estoy. Exactamente. Bueno, Dina, tú has hecho alguna cosa, alguna charla, ¿no? En encuentros sobre los mosaicos. Voy, ¿no?, a hacerlo, no lo he hecho, pero está programado. Sí. ¿La tienes ya preparadita? Sí. ¿El público es muy exigente o no? Bueno, como traigo algo que son exigentes, pero yo traigo algo que ellos no conocen y yo controlo bastante. Entonces, porque tú no me dedicas miedo. A algo de esto. Yo soy, primero me presento, que soy de Serbia, dentro de un grupo que casi todos son latinos. Sí, todos creo que son latinos, y yo pues vengo del mundo eslavo. Vengo de Serbia y traigo conmigo pues algo diferente de la cultura también. Aunque no estemos tan lejos en lo geográfico, pues hay cosas que aquí, por ejemplo, el mosaico no se estudia en ningún sitio. Es una pena. España es un país de los más ricos en mosaico romano y se ha dejado en el olvido. Y nosotros en Serbia estudiamos el mosaico como asignatura obligatoria en Bellas Artes. Entonces yo estudié Bellas Artes y diseño gráfico y entonces me especialicé en mosaico. Un inciso, Dina, discúlpame. ¿Qué profesiones abundan entre los miembros del grupo Encuentros? O que por poner algunos ejemplos, ¿no? Gente que estáis aquí o gente que no estáis aquí. Yo sé que hay médicos, profesores de todo tipo, no sé, ingenieros. Periodistas, como yo, por ejemplo. Sí. Yo llevo poco tiempo, no sé a qué se dedica todo el mundo, pero llevo 2 años casi. ¿Y trabaja en televisión? Sí, de todo tipo y de todos los niveles. Yo creo que es... Y cada uno aporta pues de su parte lo que supongo yo, de su parte yo lo que puedo aportar pues es esto. Yo me dedico al arte, soy profesora de Bellas Artes y mosaicista, grabadora. Tú también haces mosaicos, no solamente los estudias, ¿no? No, yo soy artista que crea y expone. Ahora mismo tengo una exposición en la Biblioteca de Tres Cantos, Lope de Vega, de grabados y mosaicos. Y además de crear, enseño a crear mosaico nuevo, que eso normalmente no se enseña, a crear mosaico nuevo de piedra natural, lo que hacían los romanos, de Selatum Vermiculatum, que es el nivel más alto del mosaico, de lo que voy a hablar a esta gente cuando toque. Se vayan preparando. Con una presentación, porque aquí en la radio es muy difícil explicar mucho sobre el mosaico, porque realmente se rompen las piedras, que son normalmente mármoles, con martillo y yunque, cada tesela se hace a su medida, y entonces después se forma un mosaico que acaba al final como una obra mural. Aparte soy pintora de todo tipo de pintura y profesora de Bellas Artes de todas las asignaturas. Y ayer has presentado en el grupo Encuentros tu tercer libro de poesía, o sea que tú eres una artista polifacética, ¿no? Sí. Lo que llega. Sí, ayer he presentado mi tercer poemario, Corazón de Grafito, y escribo poesía también desde los 19 años que me han editado el primer poema. Y los últimos 3 años me he lanzado a editar. No, hasta entonces solo estaba apuntando de vez en cuando como una necesidad. Y hace 3 años edité el primer libro, el año anterior edité el segundo y hace pocos meses edité el tercero. Es un buen ritmo, entonces. Obviamente. Pues sí, yo creo que eso estaba madurando. He sacado el tapón y como el espíritu este que sale, pues ya está brotando. Ha invadido todo. Sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues no sé si nos quieres contar algo más de mosaicos o directamente nos vamos a escuchar uno de tus poemas o algunos de tus poemas, ¿no? Bueno, si alguien se interesa por el mosaico puede ver esta exposición o puede comunicarse conmigo. Es muy interesante el mosaico. El que lo conoce, en un momento cuando empieza a entender lo que es el mosaico, es como aprender otro idioma nuevo. A partir de ahí se apasiona. Tengo ahora mismo, por ejemplo, una alumna que viene de Chile, viene a hacer el doctorado y está haciendo el mosaico. Tuve gente de, pues ahora mismo tengo una persona de Dinamarca o de la India, etcétera. Quiero decir, la gente que es una técnica muy antigua y además con mis alumnos he formado una asociación que se llama Tesselarum, que viene de Tesela, hecho de Tesela en latín. Se llama Tesselarum, Asociación de Mosaico y Antiguas Técnicas Artísticas. Somos unos 25 personas, la mayoría son de Tres Cantos. Y es lo que hacemos, exponemos todo, están incluidas todas las técnicas porque realmente todas tienen más de 500 años. Puede ser óleo, grabado, dibujo y mosaico sobre todo. Y hacemos exposiciones y charlas, es para divulgar. Muy bien, pues vamos con, si te parece, con uno de esos poemas, ¿no? De Corazón de Grafito. Sí. Nadie ha visto nada. Una gota de luz colmada tiembla, transparente, indecisa. Colgada de la espina de una zarza, negándose a caer de su rama. Una nota olvidada en la cuerda gruesa del arpa, abrigada con el silencio, esconde su desnudez aterciopelada. Un pájaro errante pequeñito, sin nido ni dirección fija, guarda en su rama conquistada sus dudas sobre lo infinito. Un gesto tardío, fuera del ritmo de palabras, se quebró un instante adoptado por el silencio de las manos. El pájaro venció su hora indecisa, se bebió la gota de la rama, recogiendo el gesto en sus alas, librando la nota desde su alma. Y nadie ha visto nada. Vamos a escuchar una pieza de música serbia. No sé si la quieres presentar. Por cierto, una consulta, una preguntita linda que me interesa saber. ¿Escribes en español o en serbio? Sí, en español, en castellano. Escribo siempre. Pues muy bien. ¿Quieres presentar la música? Voy a poner Bora Dugic. Sí. Bora Dugic, que es un músico que toca los instrumentos del viento Y sobre todo en los Balcanes, en Serbia sobre todo, es un cruce de caminos, cruce de culturas. Y la música está entre Europa, Oriente, y no nos olvidemos que hemos estado durante 5 siglos bajo el Imperio Otomano, entonces se ha quedado mucha música oriental, mucha influencia. Entonces ahí es la música un poco elégica, como elegía, es muy llana, muy... La escuchamos y ya, que cada uno vea. Dejamos como fondo esta música extraordinaria y damos la palabra también ahora otra vez a Germán, ¿no? Para que nos hable también de algunas cosas de las que él ha hablado, ¿no? En el... Sí, exacto. Ahora dejo por completo mi función presidencial, que es casual, digamos, para ir a lo que ha sido realmente mi auténtica... ocupación en Tres Cantos, que es la ocupación de, ¿cómo se dice? Charlista, charlatán, eso, ¿no? Conferenciante. Bueno, es decir, yo creo que tengo el orgullo de decir que he hablado absolutamente de todo lo que se me ha ocurrido en diferentes momentos, por eso llevo muchos años, ¿no? Y además, como era presidente antes, con más razón. Yo decía, bueno, pues aquí hablo yo y ya está. No sé, pero sí es verdad que me he ocupado de muchísimas cosas, y de las más dispares, además, desde política, incluso me he metido con historia, pero historia argentina, que es más fácil de conocer para mí. Uh-huh. Y también de poesía. De poesía, pues he hablado de muchos. A poesía y también de otro tipo de prosa, digamos, ¿no? Porque también he rescatado, por ejemplo, a Rafael Cansinos Asens, que es poco conocido en España. Tendríamos que volver a hablar de Rafael Cansinos Asens. Es un personaje muy interesante. Muy interesante. Y que fue realmente una víctima del exilio interior. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, él sufrió el franquismo encerrado en su casa. Sí, fue un postergado gran por todo. Conocedor de lenguas, un gran traductor. Mientras Aguilar seguía publicando sus traducciones con otros nombres, por ejemplo. Pero bueno. Como digo, también he hablado mucho de poesía y quería centrarme un poquito ahora precisamente, quizá para darle un poquito la lata, como se decía, hablando de una figura que a mí me fascina y a mucha gente, lógicamente, que es Federico García Lorca. Uh-huh. Porque yo he dado como digo, muchas charlas, y entre otras de Federico debe haber dado unas cuantas, y sobre distintas facetas, ¿no? Y una, por ejemplo, que me interesó en un momento fue la relación Federico y la muerte. Es decir, Federico era una persona que en toda su obra destila constantemente una cierta relación, una fascinación en determinados momentos por la muerte, ¿no? Es un elemento esencial en toda su poesía, y que tiene que ver también con aquello de que él es el poeta de lo oscuro, el poeta del fondo, el poeta de lo que está más allá. O sea, muy lejos de esa figura que se en la época del franquismo, sobre todo, que se vendía del el señorito andaluz que hace versos, ¿no? Basándose a lo mejor en cosas como La casada infiel, que es un precioso poema, pero a lo mejor no tiene esa hondura que sí hay, que sí se percibe en otros poemas suyos. Uh-huh. Es hondísimo, Germán. Es hondísimo. Sí. Expresa el miedo del hombre a la mujer. Ah, bueno, desde ese punto también. Eso perfecto. Es lo que hay ahí. Eso muy bien. Lo que hay ahí. Muy buena aportación. Pero aquí se lo utilizó como ese verso facilón, ¿no? Que es hasta un poquito cómico. Pero, sin embargo, él, en el poema doble del Lago Edén, que está dentro de Poeta en Nueva York, es muy famosa esta estrofa, cuando dice: quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco. Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Es decir, a él lo que está buscando siempre es lo que está del otro lado. No es ajeno a esto su condición de homosexual. Además, en un momento histórico en el que esto tenía que llevar inevitablemente bastante oculto, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo creo que no es tampoco la única razón de que él busque esta referencia, digamos, como dije antes, una cierta fascinación, ¿no?, por la muerte. Esto lo repite, por ejemplo, en Casida de la muerte tendida. Ahí la última estrofa también es enigmática, en cierto sentido, cuando dice: tu vientre es una lucha de raíces, tus labios son un alba sin contorno. Bajo las rosas tibias de la cama, los muertos gimen esperando turno. Es tremendo. Yo quiero, perdóname que te interrumpa, quiero aquí reivindicar un recuerdo para un gran compañero nuestro, que todavía vive, José Miguel González Alonso, gran enamorado de Lorca y gran conocedor de Lorca y gran poeta, que actualmente está en una residencia y hace poco le hemos ido a ver. Pese a que no es mayor que nosotros. Ya. Está enfermo. Está muy deteriorado, sí. Uh-huh. Por ejemplo, también esa fascinación la lleva también dentro de su visita, por ejemplo, al mundo de los gitanos, ¿eh? ¿Dónde va a hacer él más hincapié? Pues hace hincapié, por ejemplo, en la reyerta, ¿eh? Fíjate la primera estrofa. En la mitad del barranco, las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. ¿Desde cuándo la navaja llena de sangre es bella? Pues es bella en el universo lorquiano, las navajas son bellas, ¿no? En el mismo, el juez con guardia civil por los olivares viene. Sangre resbalada gime, muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. Ahí está incluso definiendo a España. En España todavía, poco tiempo después, murieron no 4, sino un montón de romanos y otro montón de cartagineses. Curiosamente, pero no lo puedo leer, no hay tiempo, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, hay un escritor argentino que también, aunque no es un poeta del oscuro, ni mucho menos, pero es profundo, pero no del oscuro. es un intelectual, es Jorge Luis Borges, y también tiene en su poesía y en su prosa muchas veces la fascinación por la muerte, y concretamente, por las armas blancas, ¿no? Hay un pequeño cuento que se titula El puñal, que es una hermosura, donde lo que dice es que el destino del puñal realmente, ¿cuál es? Ese puñal que están viendo en una vitrina, en un cajón del escritorio, ahí no sirve para nada. Ese puñal está esperando algo, esperando matar, que es para lo que ha sido diseñado, dice, ¿no? Y termina incluso diciendo, a veces me da lástima, tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia, y los años pasan, inútiles. Bueno, me he desviado a Borges. Bueno, porque, oye, hay que hilar, ¿no? Yo quería decir, añadir algo sobre García Lorca, El cuchillo, la sangre, cuando la canción de Jinete tiene ese verso que a mí me tiene enamorada. Hermosísimo. ¡Qué perfume de flor, de cuchillo! ¿Cómo se puede llamar así a la sangre? Quería recitar otro poema de García Lorca también, y fíjate a lo mejor la coincidencia de que con algo que ha sucedido hace poco. Hay una figura en Federico García Lorca que es la del pozo y la del niño muerto en el pozo. También en Poema Nueva York está la niña ahogada. También, es decir, es la muerte, pero la muerte oscura, la muerte terrible y la muerte injusta además, ¿no? Y como ahora ha ocurrido esto en Málaga, pues mira, la casida del herido por el agua. Quiero bajar al pozo. Quiero subir los muros de Granada para mirar el corazón pasado por el punzón oscuro de las aguas. El niño herido gemía con una corona de escarcha. Estanques, aljibes y fuentes levantaban al aire sus espadas. ¡Ay, qué furia de amor! ¡Qué hiriente filo! ¡Qué nocturno rumor! ¡Qué muerte blanca! ¡Qué desiertos de luz iban hundiendo los arenales de la madrugada! El niño estaba solo, con la ciudad dormida en la garganta. Un surtidor que viene de los sueños lo defiende del hambre de las algas. El niño y su agonía, frente a frente, eran dos verdes lluvias enlazadas. El niño se tendía por la tierra y su agonía se curvaba. Quiero bajar al pozo. Quiero morir mi muerte a bocanadas. Quiero llenar mi corazón de musgo para ver al herido por el agua. También he hablado sobre Federico y el flamenco, pero ahora no nos da tiempo para hablar de eso. Pero sí, por lo menos, para mencionar que efectivamente él, como el poeta del oscuro, pues cómo no iba a ir a buscar esos sonidos negros, a interpretarlos además. Porque como dice Félix Grande, García Lorca no era un flamencólogo, y se atrevía a hablar de flamenco, pero ¿cómo? Pues en la interpretación profunda de cómo él lo sentía. Lo que estábamos escuchando ahora es Pablo Vega, guitarrista, amigo nuestro, y cómo no va a ser amigo si creció al lado nuestro, porque es nieto del presidente de honor del Grupo Encuentro, socio número 2, el segundo después del fundador, que es don Juan Vega, que con su edad no ha podido venir. Bueno, yo os... Y que hemos homenajeado ya muchas veces en el grupo, así como a nuestras Elena Pérez y Elena Espiña. También tenemos un poeta gallego maravilloso, José Luis Álvarez Quintana, que nos hace un poema contestando a los correos electrónicos, que yo no he visto a nadie con tanta facilidad como para hacer poesía como él. Pablo Vega, que acaba de, vamos, que estábamos escuchando ahora, lo he puesto además expresamente porque dentro de poco tiempo me ha dicho que lo han llamado a Radio Utopía para un programa de flamenco. Hay un programa de flamenco, efectivamente, ¿no? Porque nos gusta el flamenco, si no me equivoco, los martes por la tarde. Pues yo, a lo mejor con este fondo, podemos dejarle a Nicole, antes de darle la palabra a Ana, ¿no? Que nos lea el poema que se nos ha quedado ahí pendiente, ¿no? Pégate al micrófono. Sí, me voy a pegar porque siempre me alejo. Es que parezco visca, ¿vale? No, es que tienes el pie de micro que se aleja, tiene sí, ruedas, sí. ¿Sabes? Se va yendo. Bueno, esa es una poesía así. A veces, a mí me gusta mucho, en las poesías más bien es mi contacto con la naturaleza, con las estaciones, con el campo y tal, ¿no? Porque yo tengo como una memoria fotográfica y todas las pequeñas cosas se me quedan y para siempre. Si no puedo dormir por la noche, pues igual se me salen así, una hora estoy ahí viendo las flores del campo, las amapolas. Vamos a ver, se llama Despertar en abril. Hoy no es el reloj que toca en mi terraza tricantina. Esta mañana cantaban los pájaros. Sorpresa matutina, despertar del día. Tiernamente envuelta en mi sábana, sonrisa leve en mis labios dormidos. Relámpagos donde aflora la lágrima. El melocotonero en flor, blanco y rosado. El melocotonero llorando diamantes cuando caía el chaparrón de primavera en el lejano jardín de mi infancia. Un arrogante rayo de sol parpadea por mi persiana. Un salto de la cama hacia la luz nueva. Una blusa bonita, más azul en la mirada. Una meiga a mi vera en el inconsciente de mi persona. Muy bonito, muchas gracias. Pues si os parece, le vamos a dar la palabra a Ana, que también es poeta, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues soy Ana de Gadir, para hacer honor a mi tierra, Cádiz, porque soy gaditana, y ya verá todo el mundo la representación que tenemos aquí, en encuentros de todas partes. Yo llegué al grupo Encuentros casualmente. Yo no conocía de nada al grupo y encontré en un periódico local la convocatoria de un premio de poesía. Entonces me presenté con la gran suerte de que me concedieron el segundo premio. Esto fue, bueno, en diciembre del 95 y como me gustó muchísimo, tú antes, ¿no, Germán? Bueno, yo en el 95 y empecé a asistir a las reuniones en 1996, así que también soy una de las veteranas, también, aunque sea después de Germán. Tenías una música, ¿no? Que la vamos a pinchar. Bueno, lo podemos poner después, no hay ningún problema. Bueno, vale, cuando vale. Tú me digas, quería vale, que me vale, estabas indicando... Vale, si quieres, empezamos. Lo que si tú ya me está digas. Puesta. Sí, tengo que explicar este momento que fue para mí uno de los momentos inolvidables en mi vida porque se había preparado un espectáculo donde se presentaría un libro de encuentros, Reflejos, en el año 2006. Y lo que yo no sabía era que habían preparado una sorpresa muy grande para mí. Yo en aquella época estaba muy mal, me encontraba realmente mal, y habían preparado una sorpresa para mí que consistió en que habían puesto música a uno de mis poemas. Yo no tenía ni idea. Y me encontré al llegar allí al Teatro de Tres Cantos con la gran sorpresa de que no solamente se iba a presentar el libro, Reflejos, no solamente iban a recitar algunos compañeros poemas, no solo iba a actuar el coro Discanto, dirigidos por Emilio Coello, también con una orquesta, sino que de pronto Emilio Coello, a quien yo no conocía, y él tampoco me conocía a mí, nos conocimos en ese momento, anunció que iban a cantar ese poema mío. Así que os podéis imaginar que yo me quedé, la verdad, bueno, sin palabras. Lo sigo recordando ahora y me sigue pareciendo algo maravilloso en mi vida. Así que, además de esto, tuve que salir al escenario. A mí no me salía prácticamente las palabras del cuerpo y me dio además un regalo material de un libro precioso con la partitura, el poema, y la verdad es que lo tengo aquí dentro, en el corazón, en la mente, como algo inolvidable. Y también tengo que dar las gracias a Gema Moreno, la magnífica soprano que cantó la canción, y a la orquesta. Y si quieres ahora podemos, pensaba recitarlo antes, si quieres lo recito perfecto. Antes mm-hmm. o después, como no, mejor. Si quieres ahora lo recitas, lo recito y, ahora y lo ponemos. El poema además lo escribí en homenaje al grupo Encuentros. Se llama Un perfume de jueves y leo la dedicatoria al grupo Encuentros, que tanto me entrega, con el que tanto espero. Yo sé de tibias tardes que perfuman de jueves su cabello y ungen nuestras manos de palabras mecidas por el viento, de colores teñidos con los sueños, de la música de mundos arcanos. Yo conozco luminosas estancias de anhelados encuentros donde conviven sílabas y barro, pentagramas hundidos en deseo y el afán de convertir en eterno el latido del espíritu humano. Por ello doy a luz un poema que aspira a ser recuerdo y un soplo de amistad en vuestros brazos. Mezcladme en la alegría y en el beso del vino etéreo que endulza vuestros labios. Y oídme, pues, detengamos el tiempo, alcemos nuestras voces y forjemos de nuevo la belleza fugaz del universo. Si quieres ahora, oigamos a Gema Moreno con el coro y la orquesta Discanto. Bien, y el otro momento del que yo quería hablar de descuentros fue también otro acto en el que pude participar y que se llamó El laberinto del amor. Lo hicimos en un acto conjunto con la Escuela Municipal de Música de Alcobendas, que puso el fondo musical. Varios miembros del grupo recitamos realmente los más bellos poemas de amor en español, escritos por poetas de todos los tiempos. Yo leí Si el hombre pudiera decir, del gran poeta sevillano Luis Cernuda, que además es uno de mis favoritos. Para mí, uno de los más bellos poemas de amor que se hayan escrito jamás. Quizá el más bello, y en el que el poeta, también como García Lorca, la misma generación, expresa su rebeldía ante la sociedad, que no lo acepta por su condición de homosexual, claro, y reclama su derecho de hablar libremente. Y el poema dice así: si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera. Mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. Realmente me sigue poniendo el vello de punta. Muchas gracias. Pues vamos con nuestra última interviniente de hoy, aparte del presidente, que cerrará, como es de recibo, que es María Ángeles, ¿no? Fernández Jordán, poeta y también miembro del grupo Encuentros, donde has hecho algunas presentaciones. Cuéntanos un poquito cómo has vivido el grupo Encuentros. Bien, pues yo... Tengo que decir que llevo escribiendo poesía, yo creo que desde que tenía 13 años. La primera que conservo mía es de cuando tenía 13 años. Sin embargo, estaba pues dedicada más a la vida del estudio, a la vida profesional. Vamos, yo como profesión soy abogada, aunque en este momento no estoy ejerciendo. Sin embargo, nunca dejé de escribir, porque eso del derecho es bastante poco gratificante para mí, tal como está el derecho. Entonces, no me estaba dedicando mucho ni a ir a grupos literarios ni a nada de esto, pero sí uno de los miembros, que entonces era el Grupo Encuentros, me presentó al Grupo Encuentros y creo que estoy allí desde el año aproximadamente 2010 o cosas así. Y la verdad es que conecté desde el principio bastante bien. Me pareció un grupo, como se ha visto aquí por el presidente Germán, muy organizado para lo muy caóticos que suelen ser casi todos los grupos literarios, ¿no? Muy bohemios, muy caóticos. Esto yo creo que porque, no sé si se ha dicho, pero también hay matemáticos, científicos. Yo creo que eso estructura, porque si fuéramos todo poeta ya sería todo bastante más caótico, ¿no? No me hacen caso a nada. No, pero bueno, es, pero bueno, estoy frustrado. La apariencia es buena, que lo sepas, así externamente te lo digo yo, ¿eh? Pues sí, es un grupo muy organizado para las publicaciones, todo muy medido, todos los tiempos, o sea, todas las asambleas, todo bastante bien. Hombre, hay sus problemillas como en todos los lados, pero todo muy, muy organizado. Yo creo que eso es aportación más de los de ciencias, que también hay gente de ciencias en el grupo. Hombre, que también hay gente de letras organizada, ¿eh? También, pero bueno, como dicen que el caos es muy creativo, yo creo que eso siempre la gente de letras, y especialmente poetas y escritores, lo llevan bastante a la práctica, ¿no? Einstein era un caos. También. Bueno, pues quiero decir yo, porque hablar de todo esto daría para mucho tiempo, ¿no? Voy a centrarme, he presentado bastantes cosas en estos años, ¿no? Dentro del grupo, pero voy a centrarme sobre todo en el último acto que presenté que fue un homenaje a José María Alfaya, en el que estuvo Radio Utopía a través de este programa, a través de ti, Armando. Y bueno, y decir, eso sí, que yo que José María Alfaya se le hizo un muy merecido homenaje en el Grupo Encuentros. Primero porque José María Alfaya yo creo que se merecería que se le hiciera homenajes casi en todos los sitios de Madrid y otras partes que no en Madrid que se dediquen a la cultura, pero especialmente el Grupo Encuentros, porque él fue técnico de cultura de Tres Cantos en su vida profesional, con lo cual fue un gran apoyo como técnico de cultura para la actividad cultural del propio Grupo Encuentros. Era el que os ponía las trabas, ¿no? No, no, todo lo contrario. No, yo conozco a José María, era el amigo, apoyo que amigo del programa, ahí. Amigo de aquí de Radio Utopía. Muy buena María. Gente, además. Ya, hace mundo, Radio Mundo Obrero, él lo lleva ahora. Bueno, siempre pues, que le llamas, viene, sí. Es una persona encantadora. Claro, sí, pero que sin embargo yo, curiosamente, yo no lo conocí, porque bueno, yo como por la mañana estaba trabajando, no era la que iba a hablar con el técnico de cultura nunca, porque aparte no tenía yo ningún cargo, no soy jarrón chino, no he sido presidenta ni vicepresidenta nunca, estaba por las mañanas dedicada a mi actividad laboral, pues yo no conocí a Alfaya y lo conocí precisamente en el teatro este que se llama Primero de Mayo, que es creo que es propiedad de Comisiones Obreras, uh-huh. En un homenaje que se había hecho a un luchador que se llamaba Gervasio Puerta, que fue cofundador de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, uh-huh. Y también de la Asociación de Expresos, que se llama... Que vivía aquí además en San Sebastián que además, de los Reyes, ¿no? Iba a decirlo, que además vivía en San Sebastián de los Reyes, no sé si estará escuchando su viuda, que a veces alguna vez me ha llamado. Bueno, pues en aquel que yo tuve el honor que me invitaran allí a recitar un poema, yo le hice un poema a Gervasio, yo no recuerdo si fue el año 2012, 2013, pero por ahí, cuando se le hizo el homenaje, y lo presentaba José María Alfaya, allí en el Primero de Mayo. Y ya, estaba también una poeta, que también ha venido bastante por el grupo, que se llama Maribel Alonso, uh-huh. También para recitar en ese homenaje a Gervasio Puerta, y le decía yo a Maribel, Maribel, lo malo de esto es que yo cuando leo el poema que le he hecho a Gervasio es que voy a llorar, porque es que cada vez que lo leo lloro. Y entonces me decía Maribel, mira, porque Maribel aparte de escribir poesía, ha hecho teatro, incluso obras enteras, ella sola, y, tipo Cinco horas con Mario, yo la he visto, ¿no? Es estupenda, a mí me encanta. Sí, es buena actriz además. Y es profesora, su profesión ha sido profesora siempre. Bueno, pues Maribel decía, mira, lo que tienes que hacer es leerlo muchas veces seguidas hasta que ya que te acostumbras y ya no lloras, muchas veces seguidas, luego ya te haces a la idea y no lloras. Y eso fue lo que hice, yo salí allí y lo recité muchas veces y claro, yo salí allí, lo recité y ya no lloré con el consejo de Maribel. Pero cuando ya me di la vuelta y volví a salir al Falla a presentar, vi que él sí que se secaba los ojos. Entonces esa fue la primera vez que yo me di cuenta que Alfaya tenía una sensibilidad especial, al menos una sensibilidad que conectaba con la mía, porque nos podía hacer llorar las mismas cosas, ¿no? Nos sensibilizaban las mismas cosas. Bueno, pues después de aquello, cuando se acabó el acto, ya me acerqué a hablar con él y ahí fue donde, hablando con él, me enteré que él era el técnico de cultura de Tres Cantos y que conocía mucho al Grupo Encuentros, porque yo no lo sabía, aunque yo ya estaba en el Grupo Encuentros. Bueno, y a raíz de todo aquello, lo que sí he ido viendo, como has ido viendo tú, Armando, que ha estado muchas veces en el Festival de Cantautores organizado por Radio Utopía, que Alfaya está en todos los sitios donde puede estar y porque creo que todavía no ha alcanzado el don de esto de estar en varios sitios a la vez, que no sé si se llama ubicuidad, que también si no lo haría, ¿no? Él ha ido a todos los sitios, especialmente que tengan que ver con memoria, con cultura, con poesía, con tal... o con causas por la mujer, porque también ha promocionado mucho la poesía de la mujer. Es un rojo, bueno, un rojo irredento. Bueno, yo no quería decir eso, pero él ha... Yo lo digo. Pero digo a lo que se dedica, a lo que podemos constatar que se dedica. Por todo eso yo propuse en el Grupo Encuentros que se le hiciese un homenaje y la verdad que se aprobó y se hizo el 29 de noviembre del año 2018. lo denominé un festival, lo puse en el cartel Verde sobre Verde, que era un tipo de festival que yo me había invitado ya, me había inventado hace años, porque me había inventado dos. Uno era en el principio fue el verbo, pero como eso suena a Biblia, me parecía que para cierta gente no quedaba bien. Entonces había hecho como otra cosa paralela, que es Verde sobre Verde, todo lo que sea verde, en todos los sentidos. Entonces eso me parecía que le quedaba mejor al Falla. Y voy a leer un poco para que se entienda que era lo que trataba yo de decirle con este homenaje. Y decía así: verde es el color de la esperanza, verde es el color de la naturaleza que nos aporta paz y oxígeno, verde es también todo lo inmaduro, lo que es susceptible de llegar a la plenitud, aquello para lo que aún no ha llegado su tiempo. Asimismo, verde es todo aquello que sin llegar a ser tosco o grosero es ácido o picante. El humor, cuando es verde, es inmaduro, aporta paz y oxígeno y la sensación esperanzada de llegar a la madurez ecológica de nuestra propia naturaleza, que es también, por naturaleza, un poco verde. Por todo ello, se me ocurrió que este homenaje a José María Alfaya podía describir en un color gran parte de lo que nos ha intentado transmitir con su labor en los escenarios y fuera de ellos, aquellas ideas que, aunque verdes, lleguen a madurar y fructificar algún día. Ese humor, a veces verde, que nos ha hecho sonreír, pese a las crisis, sinsabores y abusos que también en esta sociedad seguimos padeciendo. Por tanto, don José María Alfaya, gracias. Gracias por encender el verde en nuestro corazón, por poner verde y en bonito lo que pinta oscuro y feo. Gracias al caballero andante, más andante que un sendero, José María Alfaya. Y luego, bueno, le recité un poema que él había hecho, que muy brevemente, por tema de tiempo, más o menos el escribillo decía así: lo cierto de las Españas, lo mejor de lo mejor, don José María Alfaya. No quiero... Está recordando un poema de Gloria, ¿no? Muy cortito, dice: si la realidad es gris, la pongo verde. Ah, pues mira, eso no... muy cortito. ¿Has visto qué breve? No. A ti se te dan muy bien los homenajes, porque organizaste también uno a Leonard Cohen. Fantástico, María Ángeles. Nuestro querido amigo que nos hace los carteles, Lorenzo, sí, nos hizo un cartel maravilloso y fue muchísima gente al homenaje, creo recordar. Bueno, y fue también en el teatro. Le mandamos un abrazo a Lorenzo. Voy a proponer que, como vamos ya muy fuera de tiempo, sí, no nos quedemos sin escuchar la canción que Alfaya hizo de El árbol de la vida, ¿no? De aquí de María Ángeles. Y le damos un momento de la palabra al presidente y nos vamos a escuchar un momento El árbol de la vida. Vida y muerte en la mente que exaspera, la locura febril y el exabrupto de este asocial e ignorante asunto. Esta España timorata y ciega no es olivo o nogal, ni es alta higuera la ignorante madera del obtuso. No puede ser por sí dar otro fruto que la España cañique caña espera. Que vivan las cadenas, grita siempre el toro de esta piel despellejada, con el grito del niño que trae el vientre. Los hombres que no crecen y que callan hasta que el viento traiga vida y siembre un feliz como fruto de esta España, hasta que el viento traiga vida y siembre un feliz como fruto de esta España. Muy bonito poema, ¿eh? Germán, vamos a despedir, ¿no? Sí. Este programa sobre el Grupo Literario Encuentros, del que no hemos dicho la página web, que es glencuentros.com, si no me equivoco, ¿verdad? No. No me la acuerdo de memoria. Yo creo que pero... sí, yo diría que sí. Puede ser. Pero bueno, buscando Grupo Literario Encuentros en sí, internet. Sí, tú pones el grupo y aparece. Bueno, Decía María José que sí, que se nos queda muchísima gente en el tintero, gente maravillosa del grupo, que no nos da tiempo nombrarlos a todos porque no hay tiempo material, pero bueno, un abrazo para todos, que muchos nos están escuchando. El año que viene tenemos otro programa. Exactamente, y los traemos. Bueno, yo le había pedido para cierre un tema, ¿no? Sí, que puede sonar a chauvinista, pero yo creo que no, porque Astor Piazzolla es esencialmente y profundamente argentino, pero es también totalmente universal. Sí, hasta en el correo del grupo Encuentros han estado hablando de Astor Piazzolla hace poquito. Pues sí, claro que sí. Me gustaba muchísimo. Y Libertango, precisamente, nos está hablando de la libertad. Pues muchas gracias. Un abrazo, amigos. Un abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos, gracias, a los ocho que habéis venido, ¿no?, por haber venido a Olvida tu Equipaje, a Radio Utopía, ¿no? Y vamos a escuchar, ahora sí, Libertango. Un poquito, un trocito. No, un poquito, nos lo bajamos entero. Bueno, ya, como despedir. Bueno, no, venga. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.